en mis sentidos ávidos de ti, porque te quiero. Dime de qué estás hecha. Yo de carne y hueso. No, de carne y hueso no, eso es imposible. Es imposible.